¿Y cuánto tiempo le dedicás a escribir por día? Mira, escribo todos los días, pero a veces no siempre estoy escribiendo cosas que vayan a publicar. Yo escribo más de lo que publico, dejo abandonados proyectos. A veces estoy, también me ha tocado trabajar en... Hace poco, por ejemplo, escribí el guión de este libro, de la traducción, ¿no? Era un director con el que hicimos ya un par de películas. Y bueno, eso de pronto uno hay una fecha porque que se, hay que presentar el guión para pedir tal cosa, entonces uno tiene que apurarse, entonces trabajo mucho tiempo, ¿no? En otros momentos estoy más descansado. Depende mucho de la época del año. Te quería preguntar por qué elegiste escribir el género policial fantástico. Bueno, siempre me gustaron los géneros, todos los géneros, la ciencia ficción, el policial, lo fantástico. Me parece que nos vinculan a como a lo más puro que hay en la narración, que es leer algo extraordinario, algo fuera de lo común, ¿no? Es decir, hay otra literatura que no, que al contrario trata de hacer los libros, los cuentos más parecidos a la vida real, donde rara vez nos ocurre algo extraordinario. En cambio, en la novela policial, no sé, Agatha Christie tiene su personaje, por ejemplo, Poirot, la señora Marple, que son sus detectives, y siempre están en un lugar y ocurre un asesinato, ¿no? Entran en esta escuela y matan a alguien con una cerbatana o algo por el estilo. Digamos, eso por supuesto es completamente imposible que lo ocurra. En ese sentido, si uno ve el conjunto de las novelas policiales de un detective, es mucho más increíble todavía que la literatura fantástica, ¿no? Pero bueno, la literatura fantástica también y la ciencia ficción nos hablan de cosas increíbles, ¿no? Pero cosas increíbles que a la vez podemos relacionar con nuestra vida. Por ejemplo, sabemos que no es, que es imposible viajar al pasado, ¿no? O sea, es completamente imposible. Sin embargo, ¿cuántas veces uno piensa, ay, ¿por qué habré dicho eso? Si yo pudiera volver atrás, no lo hubiera dicho, no hubiera hecho tal cosa. ¿Por qué no elegí, en vez de elegir esa puerta, no hice la otra? O al revés, ¿no? Entonces, digamos, son géneros que tienen que ver con nuestra... creo que con nuestra psicología, no con nuestra vida real, porque en la vida real no podemos viajar al pasado, ni ser invisibles, ni tener poderes extraordinarios, ni adivinar el pensamiento, pero a veces, en nuestros deseos ocultos, a veces queremos hacer esas cosas, ¿no? Entonces me parece que hay un vínculo muy humano y que en general el género fantástico en ese sentido tiene un vínculo con la psicología nuestra que a lo mejor la literatura realista no tiene tanto. La literatura realista, quiero decir, una literatura que cuenta las cosas más o menos como son, con las reglas de la naturaleza tal como las conocemos. Gracias. ¿Y por qué elegiste escribir cuentos y novelas para niños y jóvenes? Bueno, quizás lo primero que escribí para chicos fue un cuento. Yo tengo una de mis hermanas es 10 años menor, ¿no? Entonces, cuando yo era adolescente, ella era muy chiquita. Y entonces yo le contaba cuentos y le escribía cuentos, inclusive los ilustraba, qué sé yo. Entonces así, empecé un poco así. Y después empecé un poco también a publicar de manera un poco casual. Primero porque yo llevaba mis libros a las editoriales de grandes y no lograba publicarlos. Y en cambio, en las editoriales de chicos a las que llevaba algún libro, sí, me decían sí, y algo más. Entonces noté ese entusiasmo que bueno, que eso me hizo que escribiera más y que le prestara mucha atención a eso, ¿no? Después sí pude publicar novelas para grandes y para chicos. ¿Qué sentiste al publicar tu primera novela? Bueno, mi primera novela la verdad que no tuvo mucha aceptación. Se vendieron unos pocos ejemplares, unos cientos de ejemplares. Para mí era muchísimo. Yo decía, 500 ejemplares, no me acuerdo cuál era la cifra, pero que para un libro es poco, pero a mí me parecía muchísimo, parecía una cifra, digo, 500 personas compraron mi libro y están leyendo. Pero digamos, en términos reales, para el editor no era mucho, ¿no? Pero después sí, con los otros libros se fueron leyendo y se fueron traduciendo otros idiomas y sí, pero no con la primera novela, ¿no? Que se llamaba El Palacio de la Noche. Aunque después con el tiempo volvieron a hacer una nueva edición. Hola, bueno, yo soy Adriana y te quería preguntar, ¿cuál de las novelas que escribiste te gustó más? Mira, yo siento una novela que me dio muchísimas alegrías, no sé, en cuanto a la calidad objetiva de los libros, que uno de alguna manera no puede leerse como si fuera un lector, porque uno está muy pendiente de los errores y hace como una especie de lectura neurótica y no puede leerse realmente. Pero digamos, por las alegrías que me dio, El Inventor de Juegos, para mí es una novela que por un lado tuvo muchos lectores, se hizo la película, de hecho que se hiciera la película, como yo escribí las primeras versiones del guión, hizo que me metiera de vuelta en el mundo de la novela y que escribiera una segunda y la tercera parte, ¿no? Así que estuve varios años, digamos, en el mundo ese de los inventores de juegos. Así que es un libro que no sé, que fue muy importante, ¿no? Y entre otras, ¿cuál te llevó más tiempo? Mira, me llevaron tiempo, a veces, qué sé yo, una novela, por ejemplo, que es cortita, se llama El Buscador de Finales, me llevó más tiempo, a lo mejor, que novelas largas. Después me llevó mucho tiempo una novela que se llama, para grandes, que se llama La Sexta Lámpara, que es sobre el tema de la arquitectura, es la vida de un arquitecto italiano en Nueva York a principios del siglo XX, bueno, una novela con algo de literatura fantástica, pero digamos con mucha idea, muchas cosas sobre arquitectura y todo, sobre todo eso.